Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 7 de mayo. Javier Jiménez Galván ha conseguido el primer premio en el certamen local de pintura Villa de Ubrique, dotado con 750 euros con su obra titulada Verdes. Iván González Rosado y su cuadro Maceta Bruvera ha sido reconocido con el segundo premio, dotado con placa del Ayuntamiento. El jurado además ha concedido mención de honor a Antonio Reina Romero con la obra Arroyo. El jurado ha estado conformado por Sonia Chacón, licenciada en Bellas Artes, y Victoria Collado, ganadora de la edición 2020. Ambas han destacado la variedad de temáticas y técnicas propuestas en una edición en la que se han alcanzado las 25 obras de 16 artistas diferentes. La exposición con todas las obras participantes a concurso se va a poder visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán hasta el 8 de junio. Muchísimas gracias al miembro del jurado. En este caso, pues, nos encontramos ya aquí para hacer este fallo del certamen local de pintura Villa de Ubrique. Los miembros del jurado: doña Sonia Chacón Gil, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, y doña Vicky Collado Gago, ganadora del certamen local de pintura 2020. En Ubrique, 107 de mayo del 2021, se reúnen en el Centro Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán los miembros de este jurado que han de juzgar el fallo de este certamen local de pintura, convocado por el Área Sociocultural del Ayuntamiento de Ubrique. Asiste la señora que acabamos de mencionar y abierto el acto, se pone en conocimiento de los miembros del juzgado las bases del concurso. Primer premio y segundo premio son los dos que se han hecho el fallo correspondiente. Primer premio, premio de 750 euros y placa del Ayuntamiento de Ubrique, y segundo premio, placa del Ayuntamiento de Ubrique. Concluido el desarrollo de la selección, el tribunal acuerda lo siguiente. Segundo premio para el autor Iván González Rosado, con la obra Maceta Bluvera. Me imagino que es esta obra, una obra que es bastante bonita y la verdad que atesora la calidad que ha tenido este fallo. Primer premio para Javier Jiménez Galván, obra denominada Verdes. Una obra que tenemos aquí que la verdad que comprueba, pues, lo difícil que la han tenido que tener para poder escoger dicha obra. La participación de este concurso, pues, bastante alta, muchísimo más que el año pasado. Se comprueba que todos los ubriqueños apuestan por la cultura y en este caso por la pintura. Y nada más, invitarle a todos los ubriqueños, a las personas de la comarca, que puedan venir a disfrutar de esta exposición que tendremos aquí en el San Juan de Letrán. Y nada, muchísimas gracias a todos y a los miembros de jurado, sobre todo por la difícil labor que han tenido. La verdad es que ha habido bastante participación, hemos tenido mucha variedad de motivos y formatos y técnicas, y nos hemos decantado por estas dos obras que tengo al lado. El primer premio, principalmente por la originalidad en las tonalidades que se han usado para llevarlo en práctica. Son unos verdes que realmente no son los comunes que nosotros usamos aquí, sobre todo en la sierra, que tendemos a colores más oscuros y demás para las tonalidades de vegetación, y la verdad es que, pues, ha llamado muchísimo la atención. Luego, la forma de trabajar y de aplicar la pintura también está muy bien, y nos hemos decidido por este para el primero. Con respecto al segundo, nos ha llamado más la originalidad y realmente la aplicación de la pintura también. Es un cuadro que está muy trabajado, unos volúmenes muy bien trabajados, luces, sombras y texturas también, que llama mucho la atención y hacen que sea un cuadro muy original y muy bueno. Entonces, pues, realmente, aunque los demás también hemos visto que este concurso ha tenido mucha calidad y mucha variedad, han sido los dos que hemos visto acertados para este fallo. Cambiamos de asunto. El presidente de la Junta de Andalucía ha informado que la comunidad autónoma iniciará el próximo 9 de mayo un proceso de transición a la normalidad tras el fin del estado de alarma. Esa desescalada, vinculada al nivel de vacunación en Andalucía, estará dividida en tres fases: de estabilización desde el 9 de mayo, de avance a partir del 1 de junio y de normalización el 21 de junio. En cada fase se irán ampliando los horarios de apertura de comercios y hostelería de manera progresiva. Del mismo modo, los aforos de comercios, bares, restaurantes, transportes y espectáculos públicos dependerán del nivel de alerta del 1 al 4 que se declare en cada municipio. Además, hay que tener en cuenta que este domingo, con el fin del estado de alarma, desaparece tanto el toque de queda como el cierre perimetral de la comunidad. Y además, ya no se puede regular el número de personas que se reúnen en domicilios. También el domingo se inicia la fase de estabilización, que comprende las siguientes medidas. Apertura de la hostelería hasta las 12 de la medianoche, mesas en restauración con aforo máximo de 8 personas en el interior y de 10 en el exterior, dependiendo del nivel de alerta de cada municipio, en las celebraciones de igual modo con un aforo máximo de 300 personas en el interior y 500 en el exterior, y los bares con música y discotecas podrán abrir hasta las 2 de la mañana. En la jornada de hoy viernes, la Junta de Andalucía notifica un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique y la curación de 45 personas. La tasa de incidencia ha bajado a 259 casos por cada 100.000 habitantes, con 43 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 16 corresponden a la última semana. Por otro lado, el próximo 11 de mayo entran en vigor distintas modificaciones del Reglamento General de Circulación referentes a los límites genéricos de velocidad urbana. Estas modificaciones se deben de tener en cuenta en nuestra localidad, sobre todo en las calles con plataforma única de calzada, donde la velocidad tendrá un máximo de 20 kilómetros por hora. Pedro Fernández, de Autoescuela Los Remedios, ha explicado que este cambio de la norma afecta principalmente a las calles del casco antiguo ubriqueño. Allá por el mes de noviembre tuvimos una serie de cambios en el Reglamento General de Circulación, que se publicó allá por el mes de noviembre del año pasado, como hemos dicho, y a partir de ahí pues se establecía un calendario de entrada en vigor de las distintas cambios normativos que se publicaban en dicho reglamento. Por tanto, como bien has dicho, a principios de año teníamos la regulación de los vehículos de movilidad personal, los conocidos como patinetes eléctricos, y ahora nos centramos, ahora tenemos el capítulo de las velocidades en vías urbanas, que es la que ya entra en vigor el próximo día 11 de mayo, es decir, esta próxima semana, tenemos ya en vigor los distintos situaciones y las distintas velocidades genéricas que se van a establecer en función de las características que pueda reunir cada una de las vías de dentro de poblado, es decir, las vías urbanas, y en función de las características que ahora pasaremos a explicarlas, tenemos distintas velocidades máximas y por tanto tenemos que tener especial cuidado porque al ser velocidades genéricas no nos tienen que poner mediante señalización, es decir, los ayuntamientos no nos tienen por qué señalizarnos cuál es la velocidad máxima de ese tramo de vía urbana, sino que nosotros como conductores debemos de saberlo en función de las características que reúna, podrá ser una velocidad u otra. Desde el próximo 11 de mayo, es decir, el próximo martes, ya entran en vigor los nuevos límites de velocidad en vías urbanas. Sí. Y en este caso tenemos tres supuestos distintos de velocidad máxima para vías dentro de poblado. La primera situación, la primera opción sería que el límite de velocidad pasa a ser de 20 kilómetros por hora en aquellas vías de poblado que dispongan de plataforma única de calzada y acera. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que sean calles de dentro de poblado, sean calles de vías urbanas, en las cuales no haya una diferenciación entre acera y calzada, es decir, que no haya una diferencia clara que de una acera, que sería la zona por donde transitan los peatones, con respecto a la calzada, que es por donde circulan los vehículos. Si eso no existe, la velocidad máxima genérica será de 20 kilómetros por hora en todas las vías urbanas que cumplan ese requisito. La diferencia entre velocidad genérica y velocidad específica es que una velocidad genérica la dicta el propio Reglamento General de Circulación. Por tanto, hasta el día 11 de mayo, perdón, hasta el día 10 inclusive, tenemos que el límite de velocidad en poblado genérico, el límite de velocidad genérico es de 50 kilómetros por hora, es decir, cualquier tipo de vía urbana sería de 50 kilómetros por hora, independientemente de las características que pueda reunir. Sí. Luego, por otro lado, pues tenemos que los ayuntamientos, que son los que tienen la potestad de regular las velocidades en vías urbanas, pueden regular cualquier tramo, cualquier vía o incluso en toda la población, como nos pasa a nosotros en nuestra población en Ubrique, es que mediante una señal puedan especificar un límite de velocidad concreto, que es lo que nos ha estado pasando durante hace ya bastante tiempo en Ubrique. Nosotros tenemos unos límites de velocidad de 30 kilómetros por hora establecidos en todas las vías de poblado de nuestra población por el hecho de que hay una señal que no lo dictamina. Pero, como digo, la genérica era de 50, cosa que a partir ahora del 11 de mayo, pues ya ese límite de velocidad no es que desaparezca, porque sigue habiendo vías que todavía la tienen, como vamos a explicar a continuación, sino que ya va, la velocidad genérica se va a establecer en función del tipo de vía. Uh-huh. Concretamente, esta de 20 kilómetros por hora, pues como digo, es para aquellas vías que tienen calzadas y aceras unificadas, es decir, que no tienen diferencia ni de altura ni de cualquier otro separación de lo que es la zona de peatones con respecto a la zona de vehículos, que como todos conocemos, pues en nuestra población tenemos algunas calles que cumplen ese requisito, es decir, que no tienen diferenciado la zona peatonal de la zona de circulación de vehículos. Por tanto, a partir del martes, 20 kilómetros por hora. Y ojo al detalle, que al ser una velocidad genérica que la establece el reglamento de circulación, no nos tenemos por qué encontrar ningún tipo de señal que nos recuerde que el límite de velocidad en ese tramo sea de 20 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque, como he explicado antes, es un límite de velocidad genérico que ya viene recogido en el reglamento de circulación y, por tanto, si esa vía cumple esos requisitos, el límite de velocidad 20 kilómetros por hora. Pues en nuestra población, en Ubrique, prácticamente todo el callejero que pertenece a la zona del casco antiguo, uh-huh, la mayoría de ellos, todas aquellas calles que no tengan esa diferenciación, la que más pronto se me viene a la cabeza es, por ejemplo, la calle Torre. Por otro lado, la Fundación López Mariscal, junto a artistas ubriqueños y de la comarca, inauguran hoy en Madrid una exposición de pinturas a beneficio de la Asociación Mensajeros de la Paz. La muestra la organiza Santana Art Gallery, contando con las aportaciones solidarias de José Luis López Núñez, Manuel Benítez, José Antonio Martel, Remedios Rubiales y María Luisa Rey. La recaudación de la venta de las obras cedidas por estos artistas se destina a la Asociación Mensajeros de la Paz a beneficio de los más necesitados. Además, en el acto de inauguración se va a rendir homenaje al Padre Ángel, fundador del colectivo que desarrolla proyectos en más de 50 países del mundo. Y en esta edición de noticias también les informamos que el próximo 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus. Desde el colectivo Lupus Cádiz, en colaboración con la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, se quiere colaborar para la sensibilización social y el reconocimiento del lupus como un problema significativo de salud pública que afecta mayoritariamente a mujeres. Bueno, el hecho de que seamos mayoritariamente mujeres ya es significativo en cuanto a la repercusión que tiene la enfermedad. Y el que sea en edad fértil es otro punto también muy significativo. Son mujeres que o están estudiando para y todavía no tienen un futuro muy definido, o están recién casadas, bueno, con hijos pequeños y a lo mejor empezando un trabajo que hoy día es muy difícil. Total, que siempre, cuando aparece, es en un momento importante de la vida y normalmente corta ese proceso, ¿no? Porque desgraciadamente nos están diagnosticando cuando ya hay un órgano afectado y eso significa que la enfermedad ya es grave. Eso significa un parón en lo que estés haciendo, en los estudios, en los hijos, en el matrimonio, en lo que sea, ¿no? En el trabajo, y claro, si te ha afectado un órgano, puede ser que dure un tiempo el cuerpo vuelva a equilibrarse y puede ser que ese órgano quede ya afectado de por vida, ¿no? Entonces es una enfermedad difícil, porque puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, vosotros todos seguro que sabéis lo que es la esclerosis múltiple, ¿verdad? Sí. La esclerosis múltiple es una enfermedad igual que la nuestra, autoinmune, pero es sistémica, es decir, que afecta solo a una parte del cuerpo, que en este, la esclerosis múltiple es el sistema neurológico. Uh-huh. Pues el lupus es una enfermedad multisistémica, igual que la esclerosis múltiple al sistema neurológico, o puede afectar al corazón, al pulmón, al riñón, al hígado, a la sangre, a los huesos, a los músculos, al cerebro. Entonces, claro, no se sabe a qué te va a afectar a ti, porque cada enfermo de lupus tiene una afectación suya particular. Y la gravedad tampoco dependerá del momento de la enfermedad en que te la diagnostiquen. Por eso nuestra asociación, antes de esta pandemia, teníamos un proyecto que le teníamos, que nos gusta bastante, que era en el sentido este de la prevención, ¿no? Poder tener un diagnóstico rápido para que no esté afectado ningún órgano, que era, le hemos llamado Escuelas Rurales, y es uno de nuestros médicos asesores que tenemos en la provincia, especializado en lupus, y conjuntamente con un representante de la asociación, íbamos a los centros de salud. Uh-huh. Y le explicábamos a los profesionales de allí cuándo debían pensar que podía tener un lupus esa persona. Claro. Para nosotros era muy importante que ese diagnóstico fuera precoz y que no estuviera afectado gravemente ningún órgano, para poder dar la medicación adecuada para que procurar que esa afectación o no ocurriera, o ocurriera a más largo plazo. Es una enfermedad que tiene que estar constantemente bien, siendo asistida por un médico especialista. No es una enfermedad que tú puedas dejar de la mano. Tiene que haber revisiones constantes. Incluso si estás asintomático, también tienen que revisarte, porque puede aparecer en cualquier momento, porque aparece, funciona por brotes. Entonces, tú tienes un estrés exagerado en el trabajo o en casa porque has tenido algún problemón y puede darte un brote, o puede ser que por lo que sea hayas tenido que estar mucho tiempo al sol por tu trabajo o por lo que sea, y te puede dar también un brote. Y el brote puede aparecer, tener una analítica fantástica, y al mes y medio empezar con 40 de fiebre y tienes el brote. Y hacía un mes tenías una analítica fantástica. Es decir, que tiene que estar muy, muy revisada. Entonces nosotros creemos que lo mejor para una enfermedad de este tipo son las unidades multidisciplinares. Claro. Un médico o dos de referencia, que puede ser un reumatólogo o un médico de medicina interna, y una enfermera. Para nosotros la enfermera es imprescindible. Porque como es tan imprevisible la enfermedad, la enfermera es la que tú le dices, mira, a mí pasa esto, y ella te dice, pues mira, estás neurótica perdida y eso no significa nada. O eso es grave realmente, vente para acá, que te tiene que ver el médico, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros es imprescindible que en ese tipo de unidades haya una enfermedad de referencia. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.